Bienvenidos. Este es el día número 232. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Pedimos con insistencia, con perseverancia, el don del Espíritu Santo. Sabemos que nuestra comprensión de la Divina Palabra y nuestra única posibilidad de llevarla a nuestra vida están en la gracia del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 10. El año 160, Alejandro, hijo de Antíoco, por sobrenombre Epífanes, desembarcó y ocupó Ptolemaida, donde fue bien recibido y comenzó a reinar. Enterado de esto, el rey Demetrio reclutó un ejército muy numeroso y salió a su encuentro para combatirlo. Además, Demetrio envió a Jonatán una carta amistosa, dándole mayores poderes, haciéndose esta reflexión: anticipémonos a negociar la paz con él antes que él la haga con Alejandro, en detrimento nuestro, acordándose de los males que le causamos a él, a sus hermanos y a su nación. Demetrio le dio autorización para reclutar tropas, fabricar armamentos y ser su aliado. También ordenó que le entregaran los rehenes detenidos en la ciudadela. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta en presencia de todo el pueblo y de los que ocupaban la ciudadela. Estos últimos quedaron muy atemorizados cuando supieron que el rey lo había autorizado para reclutar tropas, y los de la ciudadela entregaron los rehenes a Jonatán, el cual los devolvió a sus familias. Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y comenzó a reconstruir y restaurar la ciudad. Ordenó a los constructores que reconstruyeran las murallas y que rodearan el monte Sión con un muro de piedras talladas, y así lo hicieron. Los extranjeros que ocupaban las fortalezas levantadas por Báquides huyeron, abandonando cada uno su puesto, para regresar a su país. Solo en Betsur quedaron algunos de los que habían renegado de la ley y de los mandamientos, porque esa era una ciudad de refugio. El rey Alejandro se enteró de los ofrecimientos que Demetrio había hecho a Jonatán. También le contaron las guerras y las proezas que él y sus hermanos habían realizado y las contrariedades que habían soportado. Entonces exclamó: ¿podremos hallar otro hombre como este? Hagámoslo ahora mismo nuestro amigo y nuestro aliado. Y enseguida le envió una carta redactada en los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Hemos oído que eres un guerrero valiente y digno de nuestra amistad. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey para que apoyes nuestra causa y nos asegures tu amistad. Al mismo tiempo, le enviaba una capa de púrpura y una corona de oro. Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados el séptimo mes del año 160 en la fiesta de las Chozas. Reclutó tropas y fabricó una gran cantidad de armas. Apenas supo esto, Demetrio se disgustó mucho y dijo: ¿qué hemos hecho? Alejandro se nos ha adelantado ganándose la amistad y el apoyo de los judíos. También yo voy a escribirles en términos persuasivos, ofreciéndoles dignidades y regalos, para que se comprometan a ayudarme. Y les escribió en estos términos: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Nos hemos enterado con satisfacción de que ustedes han observado los pactos hechos con nosotros y han perseverado en nuestra amistad sin pasarse al enemigo. Continúen guardándonos la misma fidelidad, y nosotros los recompensaremos a cambio de la colaboración que nos prestan. Los eximiremos de muchas obligaciones y les haremos regalos. Y desde ahora, los libero a ustedes y eximo a todos los judíos de las contribuciones, del impuesto a la sal y de la entrega de las coronas de oro. Renuncio también a partir de hoy y para siempre a percibir el tercio de los granos y la mitad de los frutos de los árboles que me corresponden, tanto de Judá como de los tres distritos anexos de Samaria y Galilea. Jerusalén, con su territorio, sus diezmos y derechos, será sagrada y estará exenta de impuestos. Renuncio asimismo a toda autoridad sobre la ciudadela de Jerusalén y se la cedo al sumo sacerdote, a fin de que establezca en ella a todos los hombres que él mismo elija para su defensa. A todo judío llevado cautivo de Judá a cualquier parte de mi reino, le concedo la libertad gratuitamente, y ninguno estará obligado a pagar impuestos, ni siquiera los del ganado. Todas las fiestas, los sábados, los novilunios y los días fijados para las solemnidades, con los tres días que preceden y siguen a cada fiesta, serán días de inmunidad y exención para todos los judíos residentes en mi reino. Nadie tendrá derecho a demandar o inquietar a ninguno de ellos por ningún motivo. En los ejércitos del rey se alistarán hasta 30.000 judíos que percibirán el mismo sueldo que las demás tropas del rey. Algunos de ellos serán apostados en las principales fortalezas del rey y otros ocuparán cargos de confianza en el reino. Sus jefes y oficiales serán elegidos entre ellos y todos podrán vivir conforme a sus leyes, tal como lo ha dispuesto el rey para el país de Judá. Los tres distritos de la provincia de Samaria, incorporados a Judea, quedarán anexados definitivamente a ella y considerados como parte suya, de manera que dependan de un solo jefe y no estén sometidos a otra autoridad que la del sumo sacerdote. Doy como presente al templo de Jerusalén la ciudad de Ptolemaida y sus alrededores para cubrir las expensas del santuario. Por mi parte, daré cada año 15.000 siclos de plata que se tomarán de los ingresos del rey en los lugares apropiados. Toda la cantidad que los agentes del fisco han dejado de pagar, como se hacía en los años precedentes, será entregada desde ahora para las obras del templo. Además, los 5.000 siclos de plata que se solían recaudar cada año de los ingresos del santuario quedarán condonados en beneficio de los sacerdotes que ejercen el culto. Todos aquellos que por una deuda al tesoro real o por cualquier otra causa se refugien en el templo de Jerusalén o en alguna de sus dependencias, quedarán absueltos, ellos con las posesiones que tengan en mi reino. Los gastos para las obras de construcción y reparación del santuario correrán por cuenta del rey. También estarán a cargo del rey la construcción de las murallas de Jerusalén y la fortificación de su recinto, lo mismo que la reconstrucción de las murallas en las ciudades de Judea. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron estas palabras, no les dieron crédito ni las aceptaron, porque se acordaban del enorme daño que Demetrio había causado a Israel y de la opresión a que los había sometido. Entonces se decidieron por Alejandro, porque a su parecer les hacía mejores propuestas de paz, y fueron siempre sus aliados. El rey Alejandro reunió un gran ejército y tomó posiciones contra Demetrio. Ambos reyes entablaron batalla y el ejército de Alejandro emprendió la retirada. Demetrio los persiguió y se impuso sobre ellos. Y aunque combatió encarnizadamente hasta la puesta del sol, Demetrio sucumbió aquel día. Alejandro mandó una embajada a Ptolomeo, rey de Egipto, con este mensaje: Yo he vuelto a mi reino y me he sentado en el trono de mis padres, adueñándome del poder. Después de derrotar a Demetrio, he tomado posesión de mi país, porque combatí contra él, lo derroté a él y a su ejército, y ocupé su trono real. Establezcamos ahora vínculos de amistad entre nosotros. Dame a tu hija por esposa y yo seré tu yerno, y a ti y a ella les haré regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo respondió en estos términos: Feliz el día en que regresaste al país de tus padres para sentarte en su trono real. Voy a cumplir ahora mismo lo que tú has escrito. Ven hasta Ptolemaida para que nos entrevistemos, y yo seré tu suegro, como tú lo has dicho. Ptolomeo partió de Egipto con su hija Cleopatra y llegó a Ptolemaida el año 162. El rey Alejandro fue a su encuentro, y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra, celebrándose la boda en Ptolemaida con la magnificencia propia de los reyes. Luego Alejandro escribió a Jonatán para que fuera a entrevistarse con él. Este fue a Ptolemaida con gran pompa. Allí se entrevistó con los dos reyes y los obsequió con plata y oro, ofreciendo además numerosos presentes a sus amigos. De esa manera se ganó el favor de ellos. Entonces, un grupo de prevaricadores, la gente más indeseable de Israel, se confabularon contra él y lo acusaron ante el rey. Pero éste, en lugar de hacerles caso, ordenó que quitaran a Jonatán la ropa que tenía puesta y lo vistieran de púrpura. Así lo hicieron. El rey lo hizo sentar a su lado y dijo a sus dignatarios: Recorran con él la ciudad y proclamen que nadie se atreva a levantar ninguna acusación contra él ni a molestarlo por ningún motivo. Apenas sus detractores vieron los honores que le tributaban, los términos de la proclama y la púrpura con que estaba revestido, se dieron a la fuga. El rey lo honró, inscribiéndolo entre sus principales amigos, y lo constituyó general y gobernador. Así, Jonatán regresó a Jerusalén en paz y lleno de alegría. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, llegó al país de sus padres procedente de Creta, y Alejandro, muy contrariado por esta noticia, regresó a Antioquía. Demetrio designó general a Apolonio, el gobernador de la Celesiria, y este reclutó un numeroso ejército y acampó en Iamnia, enviando a decir al sumo sacerdote Jonatán: Tú eres el único que te rebelas contra nosotros, y a causa de ti yo soy objeto de burla y de desprecio. ¿Por qué usas de tu autoridad contra nosotros en las montañas? Si realmente confías en tus tropas, baja ahora a medirte con nosotros en la llanura, porque yo cuento con las tropas de las ciudades. Averigua y sabrás quién soy yo y quiénes son los que nos ayudan. Ellos dicen que ustedes no pueden resistirnos, ya que dos veces fueron derrotados tus padres en su propio país. Ahora no podrás enfrentar a la caballería y a un ejército tan grande en esta llanura, donde no hay una piedra, ni una roca, ni un sitio donde refugiarse. Cuando Jonatán escuchó el mensaje de Apolonio, se turbó profundamente. Entonces eligió a 10,000 hombres y salió de Jerusalén. Su hermano Simón se unió a él para ayudarlo. Luego acampó frente a Jope, pero los habitantes de la ciudad le cerraron las puertas porque allí había una guarnición de Apolonio. Apenas comenzó el ataque, los habitantes de la ciudad, aterrorizados, le abrieron las puertas y así Jonatán se adueñó de Jope. Al enterarse de esto, Apolonio puso en pie de guerra 3,000 jinetes y una numerosa infantería y partió en dirección a Azoto, como si fuera de paso. Pero al mismo tiempo se iba adentrando en la llanura, confiado en su numerosa caballería. Jonatán lo persiguió en dirección a Azoto y los dos ejércitos entablaron batalla. Apolonio había dejado 1,000 jinetes ocultos a espaldas de ellos. Pero Jonatán se dio cuenta de que estaban emboscados detrás de él. Los enemigos rodearon a su ejército, arrojándole flechas durante todo el día. Las tropas se mantuvieron firmes como lo había ordenado Jonatán, mientras que los caballos de los enemigos se cansaron. Entonces Simón hizo avanzar sus escuadrones y atacó a la infantería, porque la caballería estaba extenuada. Así los derrotó y los obligó a huir. La caballería se desbandó por la llanura y los fugitivos huyeron a Azoto y entraron en la casa de Dagón, el templo de su ídolo, para ponerse a salvo. Jonatán incendió a Azoto y a las ciudades vecinas y se apoderó del botín. También incendió el templo de Dagón con todos los que se habían refugiado en él. Los que perecieron por la espada o por el fuego fueron unos 8,000 hombres. Luego Jonatán partió de allí y acampó frente a Ascalón, cuyos habitantes salieron a recibirlo con grandes honores. Después regresó con su gente a Jerusalén, llevando consigo un gran botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de todo esto, concedió nuevos honores a Jonatán. Le envió un prendedor de oro, como se acostumbra conceder a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón con todo su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Cantar de los Cantares, capítulo 4. Habla el amado. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas detrás de tu velo. Tus cabellos, como un rebaño de cabras que baja por las laderas de Galaad. Tus dientes, como un rebaño de ovejas esquiladas que acaban de bañarse. Todas ellas han tenido mellizos, y no hay ninguna estéril. Como una cinta escarlata son tus labios, y tu boca es hermosa. Como cortes de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Tu cuello es como la torre de David construida con piedras talladas. De ella cuelgan 1,000 escudos, toda clase de armaduras de guerreros. Tus pechos son como dos ciervos jóvenes, mellizos de una gacela que pastan entre los lirios. Antes que sople la brisa y huyan las sombras, iré a la montaña de la mirra, a la colina del incienso. Eres toda hermosa, amada mía, y no tienes ningún defecto. Ven conmigo del Líbano, novia mía, ven desde el Líbano. Desciende desde la cumbre del Amaná, desde las cimas del Sanir y del Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. Me has robado el corazón, hermana mía, novia mía. Me has robado el corazón con una sola de tus miradas, con una sola vuelta de tus collares. Qué hermosos son tus amores, hermana mía, novia mía. Tus amores son más deliciosos que el vino, y el aroma de tus perfumes, mejor que todos los ungüentos. Tus labios destilan miel pura, novia mía. Hay miel y leche bajo tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como el aroma del Líbano. Eres un jardín cerrado, hermana mía, novia mía. Eres un jardín cerrado, una fuente sellada. Tus brotes son un vergel de granadas con frutos exquisitos, aleña con nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores perfumes. Fuente que riega los jardines, manantial de agua viva que fluye desde el Líbano. Habla la amada. Despierta, viento del norte. Ven, viento del sur. Soplen sobre mi jardín para que exhale su perfume. Que mi amado entre en su jardín y saboree sus frutos deliciosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 27 al 45. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron, y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto un hombre gritó: Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar, lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado, de manera que no podían comprenderlas. Y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.